Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a empezar antes que nada. Hoy podríamos decir que estamos haciendo esta charla, debate, pensando un poco los 8 años del Consejo Cultural Consultivo. Tenemos un texto que elaboramos acerca de estos 8 años, un poco haciendo memoria y un poco pensando el presente, ¿sí? Yo voy a empezar con la lectura, después la idea y la modalidad de este encuentro va a ser que el micrófono pueda pasar por las distintas personas que se encuentran en la sala y para que cada una de las organizaciones, de los colectivos, puedan también dar su parecer acerca de lo que está sucediendo hoy y de cómo ven el funcionamiento del Consejo en estos años, ¿sí? Estimados invitados y invitados que nos acompañan hoy desde los ámbitos de las artes, la cultura y la sociedad organizada, también a los medios de comunicación. Su presencia es, para este grupo de consejeros y consejeras, una caricia, porque habla de una comprensión compartida acerca de la importancia de festejar, como trabajadores y trabajadoras, la existencia del Consejo Cultural Consultivo, que funciona ininterrumpidamente en Bahía Blanca hace ya 8 años. Nos habla de la concepción de cultura como uno de los sostenes vitales de un pueblo y de su valorización como tal. Nos permite seguir creyendo en que la unión hace la fuerza, en que cuando nos agrupamos en torno a un sentir, al reconocimiento de necesidades, a la elaboración de ideas y al trabajo para concretarlas, mucho es posible si lo hacemos con honestidad y amor. También nos lleva a recordar y que la memoria es una práctica de empoderamiento. Nos hace pararnos frente al espejo de la historia y reconocernos en los aciertos y errores, buscando el análisis, detectando las virtudes y encontrando los defectos para buscarle la vuelta. Tal vez la principal virtud de esta experiencia tenga que ver con que se trata de una prueba explícita de que en la organización y la participación se encuentran las claves de un mundo mejor. Esto, dicho así, podría parecer ingenuo o superficial. Sin embargo, tenemos plena convicción de esta realidad irrefutable. El Consejo Cultural Consultivo fue primero una oportunidad, luego un sueño, luego una lucha gradual y sucesiva, finalmente una victoria. Fue una oportunidad porque con esfuerzo político militante intenso se dieron las condiciones jurídicas que propiciaron la puesta en funcionamiento de un órgano asesor del gobierno municipal dentro del área de cultura. Fue un sueño porque muchos y muchos compañeros veían la necesidad de incidir con sus voces organizadas colectivamente en las decisiones que condicionaban e influían permanentemente en el quehacer de las artes y la cultura local, y vieron en la concreción del Consejo Consultivo la posibilidad de contar con un espacio que lo hiciera posible. Fue una lucha, porque la inteligencia colectiva y las ambiciones altruistas siempre nutren la acción de las ideas que sacuden el status quo, provocando fuertes reacciones en parte de las autoridades demasiado acostumbradas a las democracias más indirectas y desasiadas de las bases. Fue una victoria que nos dio una herramienta ejemplar y hoy ineludible para la participación en la dirección que toman las políticas culturales en el ámbito municipal. Pero es justo mantener esa característica en tiempo presente, porque continúa siendo una oportunidad que dinámicamente se renueva y se profundiza, siempre que los involucrados e involucradas podamos mantener la savia que la alimenta, nuestra participación. Sigue siendo un sueño, ya que toda herramienta es perfectible y lo que hoy es ejemplar se ha conseguido con trabajo y sin bajar los brazos, lo cual hace posible todo lo que queramos crear. No tenemos por qué quedarnos con un órgano meramente paliativo. Hemos conseguido quitar el carácter de no vinculante de la descripción de las atribuciones del Consejo Consultivo, por lo cual las resoluciones surgidas del mismo cobran cada vez más fuerza. Tenemos pruebas de que los sueños pueden hacerse realidad si invertimos en ellos compromiso y dedicación. Seguirá siendo una lucha muchas veces más difícil de lo que pensamos, porque la participación directa de las bases de los trabajadores y las trabajadoras en el Estado no suele ser una práctica habitual, porque lograr replica la opinión de abajo en esferas que prefieren una gestión menos influenciable por las propuestas e intenciones de los y las agentes directamente afectados, o menos posible de ser cuestionadas o incluso controladas. Es muy difícil en sociedades cada vez más individualistas y afectadas a la resignación y la sumisión. Es una victoria que se renueva con cada asamblea, con cada compañero, compañera que se acerca, que descubre el espacio, que debate, que discute, propone, que colabora en el diseño de una nueva legislación que redunda en las mejoras para la cultura y las artes bahienses y su repercusión social. Con cada persona que disfruta de mejores posibilidades al acervo cultural de la ciudad, tanto en su disfrute como en su producción. Desde las primeras reuniones hasta hoy, muchas cosas se han conseguido. Destacaremos algunas. La reivindicación de la participación lo más directa posible y la construcción de un espacio democrático de instituciones mayormente sujetas a variables electoralistas y de carácter deliberativo. Eso permite una continuidad y coherencia temporal en el trabajo que posibilita una profundización de las tareas, lo que redunda en una consistencia de los logros y las posibilidades de diseñar políticas culturales a mediano y largo plazo, eludiendo mejor las trabas administrativas y burocráticas y también la tendencia al cortoplacismo en las estrategias culturales. El control sobre la administración pública mediante un sistema donde la representación real sobre una base abierta y con delegados y delegadas ad honorem se vuelve un aliado en la exigencia de transparencia. La posibilidad de mejorar la asignación presupuestaria de manera consciente y responsable, dándole herramientas a los directores, directoras de turno para detectar las necesidades reales de la sociedad en materia de arte y cultura y solicitar un presupuesto acorde a las mismas, a ejecutarse de manera más eficiente desde el momento que su determinación se encuentre debidamente justificada desde la solicitud y la concreción de las partidas correspondientes. La posibilidad de crear fondos públicos destinados a la cultura local. La posibilidad de incidir en la administración de fondos públicos destinados a la cultura local. La concreción de un espacio estatal desde donde valorizar a los trabajadores y las trabajadoras de la cultura y las artes como tales. La colaboración en materia de legislación para mejorar las condiciones de la cultura maya blanca. La constitución de un antecedente a nivel nacional e internacional de compromiso social y colectivo con el rumbo político de un área sensible como es la cultura. La obtención de un espacio desde el cual colaborar con la protección y defensa de los derechos humanos en general y de los culturales en particular. 8 años es casi nada de tiempo y sin embargo son muchos logros. Mejoramos las posibilidades de incidencia real de la propia herramienta con el cambio de la ordenanza original mediante la eliminación del carácter no vinculante de las decisiones del Consejo Consultivo. Logramos que el sistema reconozca la democracia asamblearia abierta, directa, en las elecciones y mandatos de los miembros del Consejo Consultivo por parte de los y las trabajadoras de las artes. Demostramos que la organización es útil y la participación consecuente es difícil y sin la participación consecuente es difícil de desconocer. Conseguimos reducir al margen de arbitrariedad y discrecionalidad individual por parte de las direcciones del Instituto Cultural en asignaciones de algunos subsidios y dineros públicos. Logramos aumentar los recursos para la creación artística local y becas de formación, mejorando el monto de los recursos disponibles para el Fondo Municipal de las Artes, piso del fondo, involucrando algunas nociones en las legislaciones tendientes, además, a solucionar las desapreciaciones del mismo en términos reales. Conseguimos generar una legislación específica y asignación presupuestaria como recurso afectado a una de las actividades más importantes para la ciudad en materia de cultura, la realización periódica y con continuidad en el tiempo de eventos sin fines de lucro y autogestivos de probado impacto social, los llamados eventos permanentes. En su momento, llegamos a que se unificara el criterio de remuneración de los talleres, con uno consensuado oportunamente como el de ahora, la hora cátedra artística. También mejorar la forma de contratación generando un vínculo de planta temporaria para algunas de las tareas que estaban más precarizadas que eso. Sin embargo, muchas veces las disposiciones que de ellas surgen son molestas para las autoridades que las aceptan a regañadientes o intentan eludirlas, cuando no directamente las desandan con el tiempo, como en el caso del último punto mencionado recién. Algunas de esas victorias necesitan ser defendidas sobre otras. Sobre otras se ha avanzado y se ha podido profundizar. Por ello debemos saber que nada se sostiene sin nuestro compromiso permanente y cotidiano. El Consejo Cultural Consultivo es una herramienta genial para los trabajadores y las trabajadoras cuyos objetivos no necesariamente son los mismos que los de los gobiernos. Como cualquier insumo, si solo vale si se toma y se utiliza optimizándolo en términos de participación y usufructo honesto y colectivo, para las mejoras de las condiciones generales de la cultura en la ciudad. Hoy, por lo tanto, el Consejo Consultivo es, además de todo lo dicho, un desafío que necesitamos asumir redoblando las fuerzas, revalorizándolo, apostando y aportando a esa comprensión de la importancia vital que para todos y todas quienes habitamos esta ciudad tiene esta experiencia dinámica. Por eso los convocamos aquí esta noche, en primer lugar para celebrar y visibilizar muchas cosas. La iniciativa de la Asociación Argentina de Actores, que devino en la existencia de esta oportunidad para la participación útil y efectiva de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura y las artes, el triunfo de las ideas, la dedicación inclaudicable de los compañeros y compañeras que asociaron su vida a esta causa y lo sostuvieron, costase lo que costase, el triunfo sectorial de lo colectivo sobre lo individual o la prueba viva de que eso es posible. Pero también, en segundo lugar, para evaluar la situación actual de la cultura y para renovar nuestro compromiso y pedirles a todos y a todas que lo sustenten desde cada lugar. Sin participación, nada es posible. Bien. Esas son las palabras que queríamos compartir. Ahora lo que vamos a hacer es continuar un poco charlando con las distintas personas que están aquí hoy presentes. Una persona que... ¿Se apagó? Ah, no, está bien. Que ayudó a construir este consejo cuando no existía todavía la posibilidad ni remota de pensarlo. Fue Julio Tevez. Hoy está con nosotros Alberto Rodríguez para recordarlo un poco y hablar acerca de todo lo que nos ayudó Julito en mejorar las condiciones de esta ciudad y sobre todo nos ayudó a construir cosas colectivas, no individuales, no pensando solamente en el beneficio que podía tener para una persona, sino para mejorarlo en cuanto al colectivo. Carucha. Bueno, hablar de Julio y hablar de la Asociación de Actores es toda una misma causa. Desde el año 75 militamos juntos en el gremio. En los finales de los 80 asume Julio, o en mitad de los 80 asume la conducción de la Asociación de Actores y ahí es en un momento determinado del accionar político y gremial, con el concejal Emilio Fernández, avanzan hacia una propuesta de un Fondo Municipal de las Artes, ya que en Bahía Blanca no existía ninguna manera de coordinar las distintas actividades artísticas con un fondo permanente. Era una ciudad muy deportista en esa época todavía, y se trabajó sobre la base de un pequeño cero coma sobre las entradas deportivas. Eso nunca pudo llegarse a concretar hasta que en un momento el Consejo Deliberante avanza, lo convierte en ordenanza, pero el pero siempre va a estar de parte de cualquier actividad política gubernamental. Nunca se instrumentó, sino simplemente pusieron un monto, 25.000 pesos creo que era, como una caja, la caja que iba a manejar el entonces secretario de Cultura, que hoy, a décadas posterior, es el nuevo y actual director de Cultura. Esa caja la manejaba él y ponía mil a vos, vos no me gustás, 400, 200, 200. Así se manejó durante mucho tiempo, años. Bueno, fueron pasando las épocas y esto, un día Julio vuelve sobre el tema y ya existía el Instituto Cultural, que era una copia de lo que es el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, donde señala que tiene que haber un consejo asesor al director. Ahí es cuando empieza otra vez la lucha por el Fondo Municipal de las Artes. Ahí es cuando se hacen asambleas en el mismo Consejo Deliberante. Creo que algunos todavía, inclusive ya estaba en la conducción también Alejandro Méndez, ahí hacíamos las asambleas, hacíamos los debates con los concejales y realmente logramos en ese momento instrumentar el porcentual del 4 y del 7% a los espectáculos que venían de fuera de Bahía Blanca. A partir de ahí se conforma, y yo lo primero que quisiera es, en estos 8 años, felicitar a todos los que han pasado por el Consejo Consultivo. Los que no lo han hecho no deben de tener idea de lo que es trabajar ad honorem para toda la colectividad cultural de Bahía Blanca, donde cada uno tiene su interés en particular y ellos tienen que atajar y generar un interés colectivo. Realmente lo que se ha trabajado desde el primer instante, que estaba Julio, que había una compañera de plástica muy activa también en esa época, para que la municipalidad mostrara los números, los escondieron permanentemente, los escondieron para dar un 10% del ingreso que correspondía. Toda esa lucha que parece paparuchadas hoy, porque tal vez ustedes ya pueden tener un número más aproximado, pero nunca un control acabado, es una lucha de todos los días. Yo creo que nunca vamos a tener ninguna municipalidad que quiera poner plata en cultura. La cultura siempre va a ser un problema para cualquier gobierno, porque en general la cultura es contestataria, o en principalmente la cultura que se hace en las localidades contra cultura, de la cultura comercial. Entonces ahí surgieron los problemas, y surgen los problemas. Por eso creo que más de una vez no llegamos a hacer que todos comprendan, los actores, los músicos, los plásticos, los escritores, y apoyen a estos consejos consultivos que necesitan de la fuerza de cada una de las agrupaciones, de los lugares, de los espacios culturales, la participación activa necesaria para que ellos puedan presentarse y tener las espaldas bien cubiertas para exigir y para que se cumplan las necesidades que tiene cada uno en su sector. Yo mientras estoy hablando me acuerdo de algo que quería preguntarme. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Creo que es un tema que tenemos que entender, que en cada lugar que nos presentemos como actores, como músicos, como artistas, tenemos que interpelar. Y traigo a colación esto porque el dónde está Santiago Maldonado es lo que empezó siendo hace muchas décadas atrás, cuando nos faltó el primer amigo o el primer familiar. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es un estado represor, es un estado desaparecedor de personas. Así no vamos a poder generar más que una fuerza colectiva para enfrentar estas situaciones. La cultura, la economía, en última instancia, que es lo que mueve y que es por lo que nos juntamos y peleamos para tener una porción y poder mover la cultura nuestra, la local, eso va a tratar de desaparecerse. Siempre tenemos que tener la fuerza del colectivo, del estar junto a nuestros compañeros, porque van a tratar de desaparecer también la cultura. Y a los hacedores de la cultura no nos van a tener en cuenta. Yo quería terminar con esto. Lo de Julio fue el iniciador. Ustedes, nosotros somos los continuadores de una lucha. La única forma que se ganan las luchas es participando. Delegando no se gana ninguna lucha. Por eso me sigo preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está aquel que fue secuestrado por la lucha de los compañeros mapuches, que en última instancia también tienen otra lucha y es otra lucha cultural? Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Alberto. Después invitamos a sumarse a la mesa, vemos que está Tato Corte, que está también Astor, porque la idea también es hacer dinámica la palabra a otros consejeros del Consejo, que den su impresión sobre su paso por el Consejo, sobre su mandato, sobre el presente. Ahí Andrés tiene un micrófono. También va a estar la palabra de los centros de estudiantes, que trajeron unas palabras para sumar. Así que nada, el micrófono va a ir circulando y la idea es que pueda pasar por todas las personas que quieran comunicar. Tenemos más o menos 5 minutitos para cada persona, para que el tiempo no se nos dilate. Hasta las 10 tenemos esta sala. Pero bueno, queríamos ahora invitarlo. Primero le voy a pasar la palabra a Belén, que se encuentra acá al lado mío, ex consejera del mandato anterior. Pero después invito sí a Tato Corte y a Astor a que Andrés les va a pasar el micrófono y continuar con la charla. Bueno, buenas noches. Gracias, Pato, por dar este espacio. Agradezco y siempre vamos a homenajear a Julio Tevez, compañero de la Asociación Argentina de Actores, un gran hacedor en el ámbito de la cultura y del arte aquí en Bahía Blanca. Y bueno, nuestra misión, como ya un poco lo dijo Alberto, es darle la continuidad que se merece este espacio, ¿sí? Por la lucha de los que ya no están y por todos los que todavía faltan. Y por lo cotidiano nuestro, somos nosotros los que estamos todo el tiempo trabajando en estas actividades artístico-culturales. La cultura somos nosotros, ¿sí? La cultura no es solo lo que viene de afuera, como nos quisieron hacer creer en el primer año de mandato, ¿sí? El acercarte, ¿no? El traernos la cultura desde afuera, el traer a esto que tiene que ver con lo artístico comercial, ¿sí? Nosotros somos acá en Bahía Blanca, en esta región, los referentes, digamos, los que están aquí, no lo digo en el caso particular, sino lo digo por todos los que están presentes y por todos los que no están, por todos los que cotidianamente elaboran sus trabajos, piden sus subsidios, realizan proyectos, organizan charlas, organizan recitales, organizan funciones de teatro, escriben libros, realizan esculturas, hacen intervenciones, estudian, se forman en las academias, en los institutos, en las instituciones provinciales que tenemos. Todos los días estamos trabajando en esto. Los medios de comunicación que colaboran y que nos están silenciando paulatinamente, ¿sí? Esos medios de comunicación que ya cada vez están restándole más voces. los programas que quizás tuvieron en algún momento ese lugar de participación, muchos ya no están. Son pocos los que van quedando. Habría que contarlos con la mano, con una mano, me parece que no me alcanzan los dedos para señalar cuántos quedan. Este consejo consultivo que me tocó conformar, que también está presente Nico Vicente, que fue compañero, Nico, si querés, acá estamos, fue también una gestión, cada gestión lo que intenta hacer es continuar la labor que vienen haciendo quienes nos anteceden. Y trabajar en las ordenanzas fue también un gran esfuerzo, que si no hubiese sido por esas asambleas donde se discuten, donde se toman decisiones, quizás esas ordenanzas hoy no sé si estarían, o no por lo menos de la manera en que nosotros de a poco las vamos plasmando, porque también es eso, concientizarnos de que esas ordenanzas que hoy ya tienen vigencia, que hoy funcionan, ¿sí?, que por lo menos están plasmadas en la letra, es un esfuerzo de todos, o sea, son de todos o de muchos de los que hoy están acá, faltan. Entonces, es un trabajo colectivo. No perdamos el foco de la importancia del Consejo Consultivo. Es un hecho colectivo, es la lucha cotidiana, diaria de los que están, de los que aportan, de los que necesitan, ¿sí? Y hoy está siendo totalmente silenciado, que es lo que quieren hacer. No recibir al Consejo Consultivo, no poner en funcionamiento las ordenanzas, digamos, están incumpliendo las ordenanzas, ocultando los presupuestos, negándole la posibilidad a los trabajadores y trabajadoras de que hagan uso de ese beneficio que tienen, ¿sí?, negándose constante y sistemáticamente al diálogo. Entonces, no existe ningún tipo de diálogo, no lo hay, porque podemos decir, bueno, nos dijeron que no, entonces lucharemos por un sí, pero ni siquiera eso, no hay diálogo desde ningún punto de vista. Entonces, ¿cuál es lo peor que nos puede llegar a estar pasando? Que se genere eso de ignorar al que me molesta. Entonces, lo neutralizo, lo elimino de mi campo de acción y no existe. Y si no hay medios que lo difundan, este consejo consultivo o esta lucha de los trabajadores no está existiendo en la sociedad. ¿Por qué? Porque la silencian. Y somos nosotros los únicos capaces de hacerla posible y de hacerla visible, que es lo que ellos generalmente están jugando. La cultura hoy en Bahía Blanca, que es lo que se viene denunciando y es como se define, es el desguace cultural. Desguace cultural. Sin subsidios, sin el apoyo a la orquesta, que de eso más que nada pueden hablar los compañeros de la música, una lucha colectiva de la que necesitamos todos, ¿sí? Nico. Sí, bueno, recién Belén mencionaba esto referido a los medios de comunicación, y yo, digamos, doy vuelta de alguna forma también el... Con esta coyuntura doy vuelta el enunciado. Creo que en realidad, y en función también de lo que planteaba hace un rato Alberto, tenemos que también asumir el compromiso de informarnos, porque la información está, la información la tienen no solo los delegados y las delegadas, sino también compañeros, compañeras que van a las asambleas, participan, y digo, hay formas, miles de formas de informarse, con lo cual, por más que no me lo pase Canal 9 o no me lo tiren por debajo de la puerta, sabemos que la información está y sabemos a quiénes podemos recurrir cuando queremos la información que queremos, ¿no? Cuando buscamos un subsidio, a dónde hay que recurrir para informarse, para abrir una carpeta, dónde está la oficina, etc. Y en este sentido, el compromiso de participar también implica la información en este sentido. Y por otro lado, pensaba también en esto de la continuidad del trabajo, lo importante que es la continuidad del trabajo de los mandatos, algo que digamos, culturalmente no estamos acostumbrados, digamos, a continuar el trabajo que dejan otros mandatos, ¿no? En este sentido, voy a no por hacer un relato personal, pero voy a igualmente a recordar el momento en el que ingresé como delegado, que fui elegido en asamblea. Fue un momento, digamos, particular, porque la delegada del área pasó, digamos, a estar del otro lado de la mesa. Entonces, en ese contexto, ingresé y recuerdo que una de las primeras acciones que tuvimos fue en el año 2014, recuerdo con Belén, fue ir a acompañar a insistir y luego a acompañar la aprobación de la ordenanza del piso del Fondo Municipal de las Artes, digamos, que había venido trabajando el Consejo anterior. Digamos, eso que se concretó, de hecho, en una sesión de octubre de 2014, era un proyecto que se venía trabajando ya desde 2012. Piso que hoy es indiscutible y que forma parte todos los años del monto inicial del fondo, más allá de los porcentuales que se eroguen de los impuestos de los espectáculos. Y por otro lado, al año siguiente, continuaban el mandato y se dio en asambleas el debate sobre incluso habiéndose aprobado esta ordenanza, sobre la insuficiencia del Fondo Municipal de las Artes para muchas actividades que de seguir siendo subsidiadas a través del Fondo Municipal de las Artes lo absorberían por completo, ¿no? Porque son los llamados, digamos, por nosotros, eventos permanentes. Y en este sentido, fue en las asambleas que se fue gestando en principio la idea, o sea, la propuesta, la discusión, que no fue tampoco, digamos, algo tan fácil de resolver. Primero la idea y después cómo dar forma a la idea. Llevó un año de asambleas, asambleas de una cierta extensión, incluso en condiciones inhóspitas, como por ejemplo la cocina de biología de la municipalidad en el subsuelo, donde cabíamos 30 personas en una mesita como esta, más o menos. Y bueno, los criterios fueron los criterios de esa de delineamiento, de definición conceptual de esa ordenanza, fueron resueltos en una asamblea. Quiero decir, allí están planteadas las voces de todos los colectivos. Es muy amplia realmente la gestión de esa ordenanza en términos de la elaboración conceptual y de su lucha por la implementación, ¿no? Es una ordenanza que no se presenta a través de ningún bloque político ni algún iluminado funcionario. Es la asamblea que elabora los términos, la definición de esa ordenanza, y es más, elabora una propuesta de reglamentación, que si uno mira hoy la ordenanza está podado de ese texto, que es un texto muy breve, pero en realidad todo el proyecto contaba con una serie de definiciones, incluyendo políticas de difusión en la pauta publicitaria oficial, por ejemplo, que ya estaban contemplados en esa elaboración asamblearia. Esto, bueno, ustedes lo sabrán, fue aprobado este año, en 2017 fue aprobada la ordenanza, queda luchar por la reglamentación y su efectivo funcionamiento, que los eventos que están todos definidos allí reciban el aporte correspondiente, y también el compromiso de cada evento, de cada quien, de defender la ordenanza, de ir a el Instituto Cultural y decir yo, él y todos los proyectos, las actividades que estamos contemplados en esta ordenanza, queremos ser financiados a través de esta ordenanza y queremos su cumplimiento. Así que bueno, muchas gracias, Nico, fue consejero de música. Ahora vamos a pasar con Tati, que fue consejera de Artes Visuales. Bueno, buenas noches a todos. Comparto plenamente lo que dijeron mis compañeros, porque justamente compartimos los mismos años trabajando. Y la misma problemática que tuvimos nosotros seguramente la tuvieron los anteriores y deben tener también los actuales. Cambian los títulos, pero los problemas siguen estando. Lo que a mí me parece que también es simple, es una falta de consideración, pero consideración de qué manera consideran a la cultura, directamente no la consideran, no la tienen en cuenta. Y esto nos lleva a mí particularmente, lo que me preocupa es que si no tienen en cuenta la cultura y nosotros no tenemos la fuerza suficiente como colectivo artístico, vamos a tener que resistir el doble. Con lo cual, a mí me parece que cada uno desde su área tiene que ver qué mecanismos se pueden implementar para que se sume más gente, para que no seamos siempre los mismos los que estamos, sino que cada año se incorpore más gente y podamos ser más para poder tener mayor presencia, porque es un ninguneo permanente. Ustedes saben que yo coordino el taller de los Chopin, que son artistas con discapacidad. Tenemos una lucha, pero nunca nos había pasado de tener pedir audiencias y no las tenemos. Tenemos necesidades. Les doy un ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero también tiene que ver. Nos invitaron al Festival Internacional de Arte, es el primer Festival Internacional de Arte para personas con discapacidad. Vienen compañías de 5 continentes, vienen de Australia, de Italia, de América. Es importantísimo y somos el único colectivo de visuales del país que participa. No nos dieron un peso para el colectivo y lo único que pedíamos eran una ayuda para el micro. Nos dieron un set de valijas, unas tazas, cosas para hacer rifas. Está todo bien, se lo agradecemos, pero es lo que decías vos, son paliativos. El problema de fondo es otro. Y justamente lo que estamos intentando no son solo 30 personas, es un cambio de paradigma en la discapacidad y en la cultura. En el censo del 2008 había, creo que un poco más de 6.000 personas con discapacidad en la ciudad de Bahía Blanca. Con lo cual ahora debe haber muchas más. O sea, el grupo de los Chopin no son 30, son muchas más personas que tienen una problemática determinada y que desde el gobierno se los está ignorando. Si somos todos iguales, bueno, a ver, seamos realmente iguales, porque que no me vengan con el tema de que no hay plata, porque no es verdad. Y lo mismo que nos dicen a nosotros, les dicen a todos. No hay plata para una presentación de un músico, no hay plata para los chicos de Miramar, no, para nadie. Entonces, a mí me parece que una de las formas que tendríamos que ver, a ver qué mecanismos podemos implementar entre todos para hacer más grande este colectivo y para hacer más fuerte la lucha. Nada más. Bien, ahora vamos a dar la palabra a Graciela, que va a leer unas palabras de una consejera que no pudo estar, pero que mandó una nota. De parte de Dorotea Fuchs, la primera representante del área visuales del Consejo. Estimados colegas, ante todo mi agradecimiento a la invitación. Lamentablemente no puedo asistir por no estar en Bahía. Mi experiencia en el Consejo Consultivo fue puro aprendizaje. No hay mucho para decir, pero muchísimo para hacer. El debate siempre nos tiene que llevar a los hechos a largo plazo y no es fácil. Escuchar todas las voces es lo que nos enriquece. Lo mío fue solo un granito de arena. Mi memoria, Julito Tevez, luchador y compañero codo a codo. Mis saludos a los que compartieron conmigo y para todos ustedes y los que vendrán, el mayor de los éxitos. Abrazo grande, Dorotea Fuchs. Muy bien, seguimos con los consejeros. Astor, también si querés sumar la palabra del Sindicato de Músicos o... Ah, bueno, ahí hay micrófono. Hola. Son muchas cosas, muchos años y muchas valoraciones juntas que a veces pueden tener problemas en cuanto a la claridad conceptual, digamos, ¿no? El consejo que es una, creo que es una herramienta que muestra qué somos capaces de hacer, el consejo, sus asambleas, como colectivos de un sector social determinado. Yo recuerdo cuando asumimos ir a algunas reuniones antes y ver a Julio, a Dorotea, sentados con el director de economía, diciéndole, usted señor tiene que hacer tal y tal cosa, y uno decía, bah, uno así, sin ser economista, ni secretario de nada, ni ministro de ninguna cosa, puede exigir con este nivel de solidez. Y entonces, cuando lo posible corre su eje, uno va teniendo mayor conciencia de lo posible. ¿Por qué? Porque lo posible en general se considera que es una participación esporádica en un acto electoral y no mucho más que eso. Sin embargo, se había corrido esa vara y de golpe podíamos en una asamblea discutir e intentar imponer como sector organizado una política determinada, y ese funcionario debía responder. Eso fue un aprendizaje. El segundo aprendizaje fue el tema de la discusión. Hemos discutido un montón con Tato, con Elsa, con Facundo, Corte, Calceta, Falabella, y no teníamos problema en discutir. Lo digo porque hoy me da la sensación que en ciertos sectores, en ciertos compañeros y compañeras, una idea de no confrontar, ¿no? Que es una idea de la antipolítica. ¿Por qué no vamos a discutir si no tenemos acuerdo? Pero con una concepción de clase, porque nosotros discutíamos muchas veces antes de reunirnos con el director del Instituto Cultural, horas u otros días anteriores, y discutíamos a fondo, sin ningún temor a tomar como personal una opinión. Digamos, yo discuto con la opinión, con esa idea, ¿no? con esa persona, y no la descalifico al discutir sobre esa idea. Y hay un problema hoy con esta cuestión, ¿no? De la profundización de los debates. A veces uno ve que hay gente que se va de las asambleas y no dice nada, y en el kiosco de la esquina dice una cosa que no dijo en la asamblea, que por ahí hubiera sido muy saludable que la dijera en la asamblea. Estas son cosas que me parece interesante señalar, porque se ha dicho mucho en torno de lo macro, de la importancia. Pero me parece que la fotografía actual del fondo depende básicamente de nosotros. Es decir, hay dos fotografías. Una es mediados del año pasado. El intendente Héctor Gay, a instancias de el ex y actual director del Instituto Cultural, vetan una ordenanza del ámbito de cultura. Yo no sé realmente en cuántos municipios el primer y único veto de un intendente es sobre una ordenanza del ámbito de cultura. La ordenanza, la reforma de la ordenanza que regula el funcionamiento del Consejo Cultural Consultivo. Hace falta tomar conciencia de esa fotografía, porque en otro momento, sin los 8 años de debate constante, de organización por abajo, nos tiraban la ordenanza a la mierda sin demasiado esfuerzo. No pudieron. Hace falta tomar conciencia de esto, porque eso habla de un poder real que hemos construido y que hemos ganado y que no le debemos a nadie, sobre el cual no pudieron avanzar. Pudimos construir a fuerza de debate político con todos los bloques una mayoría especial que le diga al intendente, esto no se toca. A este intendente, que además tiene un gran nivel de consenso social. Lo pudimos hacer porque había todo ese año, todos esos años, todos esos debates, todas esas discusiones, porque los concejales saben, dicen, uy, vienen de vuelta los del Consejo Consultivo. Siempre que vamos dicen, uy, los del Consejo. ¿Por qué? Porque damos debate, porque intentamos estar presentes y darle a la democracia un carácter un poco más humano que el que tiene en términos formales. La otra fotografía que a mí me preocupa es una fotografía de muchos compañeros y compañeras dudando, primero, de la capacidad de la herramienta, hay que decirlo, porque si no es todo formalidad, y segundo, de la capacidad de la organización, y llamándose silencio, nuevamente, como en otros tiempos, y diciendo, bueno, yo lo conozco al diputado tal, o yo lo conozco a Ricardo de la radio, o lo conozco a Ricardo de la gestión anterior, entonces lo voy a ver yo, Astor, a ver si a mí me da tal cosa, y bueno, lo del consejo está bien que vaya por su... Esto ha ocurrido con las muchos compañeros y compañeras que, habiendo sido incluso parte de las asambleas de creación de la ordenanza de eventos permanentes, después fueron por las suyas. Otros tantos, y la mayoría, afortunadamente, fueron por la orgánica, y por eso han tenido que reconocer, incluso públicamente, desde Cultura, esa herramienta. Entonces la fotografía del individualismo sobre cuotas de poder menores, vergonzosas, es una fotografía que yo no quisiera ver tapando la anterior, tapando la del año pasado, que fue la de miles de firmas que representaban además cientos de colectivos diciendo esto es una herramienta que hemos ganado y que no vamos a tolerar que nadie venga, salvo que nosotros mismos querramos modificarla, que nadie venga a cuestionar. Entonces, vuelvo al principio de la intervención, la capacidad, el Consejo tiene esta facultad de demostrarnos una capacidad que tenemos cuando nos organizamos, cuando la referencia fuerte es lo colectivo y no algunas individuales. Margo no atiende al Consejo Consultivo, se dice por ahí. Bueno, esto tiene que ver, en principio, con haber ganado esa batalla. Margo estaba acostumbrado, como dijo Alberto al principio, a manejar el fondo como se le cantaban las ganas en los 90. Hoy no lo puede hacer. Y claro, no va él, manda a un representante, digamos, que es Fabricio Inglese, que entró en la gestión anterior. Pero eso tiene una continuidad institucional innegable. Margo se irá. El Consejo tiene una continuidad institucional. El problema con la ley y con la institucionalidad es que en la medida de que la voluntad política organizada no lo defienda, puede ser quebrantada. Y si eso no tiene condena, puede ser incluso desplazada. Entonces los llamados a la participación directa, a la organización, en este momento concreto, tienen que ver con esta cuestión de conquistamos en la ley muchas cosas, conquistamos en la norma muchas cosas, conquistamos en términos económicos muchas cosas, bueno, hay que defenderlo. Ya termino con dos o tres cositas más. No hay en ninguna ciudad del país el nivel de discusión política que en estos años, de política cultural, que en estos años se ha construido en Bahía Blanca. Una continuidad de 8 años de asambleas en donde cientos de personas han pasado, discutido, ido, vuelto, pero los temas han ido rodando, han ido madurando colectivamente, sin discriminación de pertenencia a una determinada organización política, social, sindical. Es decir, la herramienta de la asamblea como herramienta democratizante y soberana. Esto hay que valorarlo también. Porque, así como decimos para afuera que es ejemplar el funcionamiento del Consejo en términos institucionales, bueno, pongámonos a contar esas asambleas de 150, de 50, de 30, de 20, de 15, ¿cuánto ha pasado por ahí en términos de continuidad. Por otra parte, hemos señalado muchas veces la figura indeseable de Ricardo Margo. Es una figura indeseable porque, bueno, remite a lo que la política, en su expresión burguesa, digamos, ha podido construir, que es nuevamente quien oficiara en los 90 como representante de cultura, lo vuelve a hacer hoy, reload, digamos, de recargado, con una política realmente nefasta, muy fácil de describir, aliado de dos o tres empresarios y contrario a cualquier expresión que surja del ámbito popular, desde abajo, etc. Yo quiero señalar un riesgo, que es hablar, que es tener la presencia de ese enemigo de los laburantes de la cultura como algo hegemónico en nuestro discurso, como algo central. Hemos sido capaces de instalar nuestra propia agenda y trabajar sobre cómo avanzar con nuestra propia agenda, más allá de los escollos, se llamen Margo, se llamen como se llamen, es donde deberíamos concentrarnos, porque hay un problema con las políticas que solo se definen por la negativa, por las políticas antimarguistas, por las políticas antimacristas, digamos. Yo no tengo ningún problema en decir que uno es un antimacrista, pero también prefiero definirme en función de todo lo que hemos construido. A los músicos se nos murió un pianista de cáncer, Giustini, sin ningún tipo de cobertura social. La única que tuvo fue porque la Unión de Músicos del Sur gestionó algo a través de Cultura entonces y de la Secretaría de Acción Social. Dos mangos eran. Ustedes saben lo que cuestan las latitas de Unsure, esos alimentos que necesitan pacientes en esas condiciones. Bueno, hay que discutir la jubilación para los músicos y las músicas, decimos los músicos, hablando del sindicato, para los artistas en general. ¿Por qué no puede ser ese un debate que se incorpore a la cuestión del Consejo Cultural Consultivo? En oposición a esta idea de que parece que siempre vamos para atrás, para atrás, para atrás, y que hay que defender. Hay que instalar debates nuevos, como lo hemos hecho con la base del fondo, con el piso del fondo, con la ordenanza de eventos permanentes, y los hemos ganado. Claro, uno no es inocente respecto a los contextos. Uno va a decir que es el mismo contexto este que hace 3-5 años. Pero uno cree que tenemos la fortaleza todavía en la medida de que nos organicemos, en la medida de que discutamos en profundidad nuestras diferencias en carácter de iguales, y después, con los acuerdos como bloque impenetrable, vayamos a buscar esas necesidades que tenemos los y las artistas. Estoy diciendo una que es muy trágica, que bueno, que digamos, tenemos todos los artistas, salvo los que se han dedicado a otro tipo de actividad, pero merecen su reconocimiento en esta actividad. Hay miles, y en las asambleas van surgiendo miles de necesidades. Entonces yo creo que hoy es un momento de festejo por todas estas cosas. Creo que es saludable reconocer el poder real que tenemos, aunque a veces parezca que no lo tenemos, y reconocer en estos 8 años una herramienta, no solamente de resistencia, sino una herramienta que pueda reflejar nuestras problemáticas y avanzar concretamente por reformas sólidas en función de nuestras necesidades. Y quisiera pedir un aplauso particular, si bien todas las gestiones fueron difíciles, por el maltrato recibido sistemáticamente para los consejeros de la actual gestión. Muchas gracias, Astor. Vamos a dar lugar ahora a la coordinadora de centros de estudiantes de las escuelas de artística, que trajeron también una nota para comunicar la situación actual y eso. Ah, perfecto. Después vamos a abrir un poco el micrófono a preguntas. Y sí, falta Tato, que estás ahí pendiente, para también hablar, charlar un poquito. Y Irene, que recién acaba de llegar, que es la consejera actual de músicos. Y nada, después vamos, te damos la palabra. Buenas noches, mi nombre es Ezequiel y soy estudiante de la Escuela de Teatro. Les voy a leer una carta en representación de todos los centros de estudiantes de las escuelas de arte. No al desguace cultural, sino a una cultura nutrida y una educación de calidad. Los centros de estudiantes de las escuelas artísticas de Bahía Blanca exigimos una educación pública de calidad y le decimos no al desguace cultural. No hace falta un gran análisis para poder observar las faltas de educación y su sistema. Las problemáticas son comunes. Las condiciones en las que estudiamos, nuestros edificios, sus carencias, el salario del docente, los ajustes, la desatención a la importancia de la cultura, etcétera, etcétera. Está claro para nosotros que es el Estado el principal responsable de garantizar la calidad de la educación y no permitir el vaciamiento cultural, sino que, por el contrario, debe prescribir y poder garantizar este derecho con excelencia. De esta manera, vemos con preocupación la desatención a este sector y la disfunción de la escuela. La educación pública es un sistema complejo en donde las condiciones en que se estudia, la calidad y la formación docente y la infraestructura, sumando los recursos de la escuela, son un tema fundamental. Entendemos que la calidad de la educación es también una construcción colectiva y de toda la sociedad y sus formas de organizarse y reclamar. Desde los Centros de Estudiantes de Artística de Bahía Blanca pretendemos ser parte representativa de este Consejo Cultural Consultivo y comprometernos a realizar nuestro aporte en la lucha por la educación pública de calidad y decirle no al desguace cultural. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Primero que nada, disculparme por la llegada tarde, estábamos trabajando y llegamos recién con la compañera que salimos recién del ensayo del Corep. Hacer llegar el Consejo Local de Mujeres de Bahía Blanca nos hace llegar su adhesión, así que doy lectura a la misma, la llevo hace un ratito. Desde el Consejo Local de las Mujeres de Bahía Blanca, creada por Ordenanza 18.339 del Honorable Consejo Deliberante, tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de informar nuestra adhesión de la actividad a realizarse el próximo miércoles 11 de octubre a las 20 horas en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur. Y además apoyar también a la convocatoria del 12 de octubre a las 10 horas a una conferencia de prensa y a las 14 horas a una movilización del Consejo Consultivo concentrando la explanada de la Municipalidad. Se hace saber que brindamos nuestro apoyo y asistencia a la charla de debate acerca de la historia del Consejo Cultural Consultivo como herramienta de participación de los y las trabajadores y trabajadoras de las artes en la definición de las políticas públicas culturales que llevaremos a cabo con el objetivo de celebrar la continuidad de este espacio fundamental y difundir la importancia del mismo. Especialmente en momentos donde las Asambleas Generales de Artistas han definido la necesidad de denunciar y visibilizar las problemáticas actuales vinculadas con la gestión municipal, unificándolas bajo el concepto de desguace cultural. Apoyamos vuestras actividades y coincidimos en la necesidad de denunciar y visibilizar las problemáticas actuales vinculadas con la gestión municipal, unificándolas bajo el concepto de desguace cultural e instando a las autoridades municipales a cumplimentar las políticas públicas culturales en busca de avanzar en la construcción de ciudadanía con igualdad de oportunidades con perspectiva de género. Aprovechamos la oportunidad a invitarlas a participar e integrar el Consejo Local de las Mujeres. Se hace saber que nos reunimos los segundos martes de cada mes a las 14 horas en el Salón Héroes Malvinas de la Municipalidad de Bahía Blanca. Sin otro particular, saludamos a usted con distinguida consideración. Firman la Coordinadora General y las Coordinadoras Titulares del Consejo Local de Mujeres de Bahía Blanca. Bueno, muchísimas gracias por esta adhesión. No sé a quién más le tenemos que dar la palabra. Tato. Tato Corte y después las personas que quieran sumarse. Bueno, buenas noches. Bueno, no voy a abundar en lo que explicaron muy bien los compañeros que hablaron previamente, tanto de la semblanza que hizo Alberto de Julio como lo que significó esta herramienta democrática que hemos logrado construir, ¿no? Yo diría dos cosas. Lo interesante, como explicaban los compañeros, que lo que elaboró un turno del Consejo, después el otro lo pudo continuar, y de algún modo, me acuerdo, el primer turno donde estaba Susana Moreno, Julio, Fulques, cuando nosotros ya estábamos elegidos, se hizo una reunión en Economía donde por primera vez se consiguió un número de cuenta para que el dinero, el porcentaje, digamos, de los espectáculos fuera esa cuenta y no a las arcas generales de la municipalidad, cosa que permitió durante años que lo manejaran como pudieron. El nuestro fue el primero que fue elegido en la asamblea y cuando terminamos habíamos propuesto la creación de la existencia de dos asesores que después quedaron para darle más libertad a los consejeros a que tomaran el problema de la política y el asesoramiento al instituto. Eso se consiguió y después los compañeros que nos siguieron, la camada siguiente, que donde estaba Tati y demás, tomaron lo de poder separar los eventos llamados permanentes o, bueno, anuales, por decir así, del pedido de subsidios, cosa que permitía que hubiera más dinero disponible para los proyectos, y eso se consiguió cuando terminó y cuando entró la otra comisión, la que está ahora. Eso ha sido muy importante y, bueno, se consiguió, señaló bien Astor, en ese doble momento, ¿no? El veto que hace Gay y luego el triunfo en el Consejo. Yo diría que en los momentos difíciles es cuando más hay que escucharse. Y también es como cuando más hay que quererse. Y creo que nosotros tenemos que tratar de escuchar a todos los compañeros. ¿Y qué está pasando? Y retomando esto de hacer visible lo que no se quiere hacer visible, lo dijo muy bien Belén eso. La gente del arte, la gente, los trabajadores de cultura tenemos una gran capacidad para invertir esas cosas que se invisibilizan. Y creo que ahí tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto visible. Tenemos que invertir eso. Cuando la dictadura no existía, los desaparecidos, las madres dijeron, bueno, vamos a hacerlo visible y empezaron a girar alrededor de la pirámide. Bueno, tenemos muchos ejemplos. Y a su vez pensar mucho en qué piensan, qué le pasa al compañero que tenemos al lado. Y tratar de escuchar. Porque si no, si caemos en los estereotipos, creo que vamos a perder. Tenemos que entender. Y con esta propuesta creo que esto que hemos logrado va a ser aún más grande y vamos a poder continuar. Una última cosita, es muy importante lo que planteó Tati de los talleres. Es realmente un agujero. Todas las gestiones, tomamos el tema de los talleres, lo planteamos. Y bueno, y es un tema bastante serio hoy, bastante serio. Bueno, nada más, compañeros. Ahora sí abrimos la posibilidad que cualquier persona que quiera pedir micrófono, hacer una, decir algunas palabras. Juan. Hola, buenas noches. Acuerdo con todo lo dicho hasta el momento y quisiera aportar algo más. Yo soy consejero del Consejo Provincial de Teatro Independiente. Es un cargo similar al Consejo, porque también es ad honorem. En este caso son 8 regiones de la provincia de Buenos Aires, y en este caso es de la región 6. Y aporto al silencio en el sentido de que es un mecanismo que viene desde Nación, provincia y a todos los municipios. Nosotros como consejero, yo hace un año que estoy en el Consejo, con el entusiasmo y las ganas de que esto funcione. También es un organismo que depende del Ministerio de Cultura de la provincia, que por ley tiene un presupuesto mínimo asignado anual que desde el 2010 se viene dando, creó Lito Cruz con otros consejeros. Es bastante complejo, yo todavía estoy tratando de comprender esta situación del remanente de la deuda que tiene la provincia con el mismo Consejo Provincial de Teatro Independiente. Pero con mi afán de que funcione, insistí y desde que inicié, desde octubre hasta marzo, se empezaron a otorgar subsidios, se hicieron regionales, se hizo la fiesta provincial acá en Bahía Blanca y funcionó muy bien. Cuando terminó la fiesta provincial, con cierta ingenuidad, yo creí que esto realmente era el entusiasmo de, sobre todo de los directivos, del director del Consejo Provincial de Teatro Independiente, que es Alejandro Casavalle, Creí que la intención era que funcione, pero desde ahí hasta hoy hay silencio absoluto, incluso con los consejeros. Los consejeros en teoría deberían tener los pasajes para poder reunirse, porque son consejeros de toda la provincia, y cobrar ciertos viáticos. Bueno, desde abril hasta junio no nos pudimos reunir, nos pagamos los pasajes para reunirnos en La Plata, en una reunión de apenas 5 horas. De ahí se decidió hacer una nueva reunión. A julio, ni en julio ni en agosto, recién en septiembre pudimos hacer una reunión muy corta, donde se hicieron ciertos planteos de subsidios que no se habían pagado, de por qué no habían salido las nuevas líneas de subsidio, etcétera, etcétera, donde las respuestas no son claras. Y quedamos en reunirnos nuevamente el 23 de septiembre. Quedamos en OK. Después, por logística, eso es lo que nos dijeron, que no había ni hotel ni pasaje, no nos pudimos reunir el 23 de septiembre. Se pasó a una nueva reunión el 9 de octubre. Tampoco, a 3 días de la reunión, tampoco se pudo reunir. Por consecuencia, no nos pudimos reunir los consejeros. O sea, y la comunicación con el director del consejo, que es Alejandro Casavalle, es casi nula. Habla con algunos. Y esto hace que los consejeros no podamos ni preguntar, ni exigir, ni reclamar, ni proponer, ni nada. Simplemente habla individualmente con un poquito, con algunos y ya. Lo que claramente comprendo de que también es una situación de que hace de que tiende a tratar de achicar o de desaparecer ese organismo, o usarlo como una caja chica para el Ministerio de Cultura de la provincia. Lo cual también a mí me parece bastante peligroso. Y digo, que me parece que es un mecanismo que funciona a todo nivel. Yo creo que la participación es muy importante y hay muchas formas de participar. Y creo que, aunque nos dé bronca y que no podamos, y es un sistema complejo, y el gobierno que está en este momento es muy complejo también, la forma de participar es pedir subsidios, exigir, no solamente, pienso yo, no solamente reclamar y estar presente, lo cual eso me parece muy valioso, sino que también es pedir subsidios, porque es la forma de exigir que nuestros derechos se hagan cumplir, aunque después no los paguen, pero sí que se sepa de que hay demanda, de que hay necesidad, de que hay participación, de que hay ganas de que eso continúe vivo, porque si finalmente lo que está creado para dar subsidio, para dar apoyo, para que funcione, hace que nos ganen. Si este silencio hace que nos ganen y nos desanimemos, la cosa desaparece. Entonces, si hay mucha gente que no participa en asambleas, bueno, tratar de que los que participan, por supuesto, enaltecer los consejeros, que también es una función como muy noble, porque le prestan mucho tiempo a eso, compartir en las redes sociales, pedir subsidios, comentar lo que pasó, insistir. Yo creo que Bahía Blanca es un punto muy fuerte en todo el país y está bueno que siempre hacer fuerza desde lo más chico hacia donde sea que haya que hacer fuerza, me parece muy importante. Quería comentar esto porque tiene que ver con el lineamiento. Por supuesto, yo estoy de acuerdo, incluso con Tato, de escucharnos y que tener paciencia de que los compañeros que no participen, creo que el contagio de la participación es muy fuerte, es muy potente, y si cuantos más seamos, más estemos, más se van a sumar. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Juan. Bien, pasamos ahí a... Gracias. Ante todo, quiero agradecer a Irene por escribirme e invitarme a participar hoy de este momento. Es para mí casi inédito, muy difícil, no estoy acostumbrado tal vez a ser de los que habla en las asambleas. Creo ser bastante inseguro y bastante vergonzoso. Entonces me cuesta un poquito en frente a estas situaciones donde hay tantas personas instruidas respecto de una información política, de mucho estudio acerca de las leyes y demás, y yo saber muy poco al respecto. Entonces siempre suelo ceder a los que saben y a los que conocen ese tipo de cosas, y realmente muchas veces me siento muy bien representado y reconozco el trabajo de todos aquellos. Desde que llegué a la ciudad, de alguna manera me fui como reencontrando con la actividad, y de algún modo casi causal, me fui dejando llevar por todas las ofertas de tipo de participación, digamos, empezando desde los compañeros de la UNSUR, que me invitaron algunas veces a participar de los solistas del sur. Siempre que me fui encontrando con ellos, siempre sentí que de una forma u otra, más allá de las diferencias, hay una hermandad, hay una cosa de reconocernos como trabajadores del arte. Recordando un poco mis comienzos acá desde la Plaza del Sol, cuando iba a tocar para lo que era el encuentro en ese momento que se le llamaba la Feria de la Cultura, donde estábamos con Mirta, con Tato, con Guillermo, con muchos de los que están acá, y yo siempre me sentí pequeño. Yo creo que en este momento me siento igual de pequeño, sinceramente no, como les decía, no entiendo mucho de muchas cosas, entonces trato de escuchar a los que saben. Pero sí me doy cuenta de que desde el punto de vista artístico he crecido y he aprendido muchas cosas durante todos estos años, y al visitar los encuentros, ya sea de artesanos como los encuentros que se hacían en diciembre, a veces venía a tocar, veía que había como cierto descuido. A mí me daban un horario para tocar y tocaba 2 horas después. Los criterios, los artistas, las propuestas que habían arriba de los escenarios, sin discriminar. Muchas veces a las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, había una banda de thrash metal sonando y yo pensaba, ¿no? Que descuido, porque de esa manera sí que vamos a tener serios problemas con los vecinos. Entonces, bueno, este tipo de detalles, esas cosas, como visitante, porque no estaba viviendo acá, me hacían notar un montón de cosas. Y dije, bueno, cuando llegue a Bahía, si tengo la oportunidad de participar, me gustaría colaborar. Y bueno, me fui enganchando a partir en el entorno de los artesanos, que de alguna manera pertenecían un poco a mi historia. Conozco que los artesanos trabajan, son trabajadores como nosotros, de lo artístico, y muchos de ellos trabajan con el alma y trabajan con el amor. He tenido algunos encontronazos con ciertas charlas con algunos músicos y algunos artistas que me decían que los artesanos estaban aprovechando la situación de los músicos que tocan por muy poca plata y ellos llenándose los bolsillos, y yo tratando de explicar que no era así, y en ese tipo de cosas nos hemos encontrado, y es cierto que por apuros, por cambios de la vida, no he permanecido en las asambleas, digamos. Pero también un poco, he sentido un poco de sazón, porque sinceramente sentí como que no había mucha cosa. Yo estaba medio en el medio de la situación, pues yo lo que quería era colaborar, simplemente colaborar a que esos horarios y que esos proyectos artísticos se vean cuidados, atendidos, protegidos. Y bueno, dentro de lo que los artesanos, con sus internas y sus cosas, que también debo aclarar que mi compañera Adriana Iglesias, quien en este momento es la delegada de los artesanos, no puede estar presente porque en este momento están en la plaza colocando los puestos para lo que va a ser el Encuentro Nacional de Artesanos. Hola. Bueno, yo al recibir la carta de Irene, Irene nos invita a que hablemos respecto de lo que puede llegar a ser un evento permanente, que es el de diciembre, que es el Encuentro de la Cultura, que le llamamos así, que vamos para el cuarto año ahora, que tratamos de que se fundan las diferentes áreas, cada cual desde sus expresiones y también compartiendo, que sea un espacio de compartir y de encontrarnos. Yo por ahí, es muy importante que aclare que en el medio de esta situación no soy más que una partecita, y que no, no tengo ningún tipo de amistad ni nada con respecto al director de cultura actual. Estoy sentado en general en las reuniones donde se juntan los artesanos y las demás partes del municipio cuando organizan este monstruo que es el encuentro de artesanos, están, digamos, de todos los departamentos. Y yo soy una parte más que escucho y estoy presente ahí. En esta oportunidad he tomado la palabra, como también me costó también hacerlo, y de pedir, en base también a estos charlas que he tenido con algunos compañeros, de pedir que por favor se evalúe la posibilidad de que los músicos, y no solo los músicos, sino los distintos artistas, porque en diciembre vienen distintas áreas, reciban un pago que nosotros estamos recibiendo de los artesanos, un aporte que para los artesanos es mucho en base a lo que se recibe y lo que se recauda, ya que los artesanos pagan de SADAIC un montón de plata, pagan de ADICAPIF un montón de plata, pagan muchas cosas que por ahí no están a la vista y no están tampoco muy discriminadas en ningún papel, o sea, como que van haciendo las cosas como pueden. Los artesanos en sí son muy heterogéneos, no todos tienen la capacidad de poder generar una asamblea con regularidad. Son los mínimos los que trabajan, al igual que como ustedes contaban entre ustedes, que son la minoría, que tal vez en la comunidad artística deberían ser más los que estén presentes hoy y siempre que se reúnen. Entonces, de alguna manera, yo que estoy hoy más presente y tal vez más comprometido, les quiero manifestar que desde mi humilde lugar trato de hacer lo que puedo y que no quiero desde ningún punto de vista perder el vínculo ni con la UNSUR, los compañeros músicos, y todo lo contrario. Y también, de alguna manera, me gustaría sentir un poco más he ido a varias asambleas y siempre se ha estado hablando de cosas más urgentes y tuve la prudencia de no hablar de cosas como estas. Pero bueno, tenemos el encuentro de artesanos que es en este momento y no quiero postergar más la posibilidad de levantar la mano. Y gracias, Tato, por esta oportunidad y estas palabras que dijiste de escuchar y escucharnos, porque creo que esto me impulsó a decir, bueno, tal vez hoy sea el día que me tenga que animar a hablar. Y simplemente esto es para que sepan que, bueno, les traje una copia de lo que le presenté a Ricardo Margo y que le dije en la cara que realmente me parece importante que evalúen la posibilidad de que se les pague a los artistas, porque se nos hacía muy cuesta arriba, a pesar de estar recibiendo, porque estamos recibiendo recursos. Hemos logrado un escenario techado, hemos logrado cuestiones técnicas que le dan un buen marco y un buen recurso para que los proyectos, en este caso musicales de octubre, se luzcan bien, se vean bien, se puedan mostrar bien. Así como también, bueno, este viático, esta cosa que ponen los artesanos. Sabemos que hace falta un poco más de recurso. Y bueno, después de lo hablado con Margo, le dije que le iba a presentar una carta para que él la siente en donde corresponda, para que, bueno, a ver qué se podía hacer. Y días después recibí un llamado de su colaborador diciéndome que habían presentado y habían evaluado lo que nosotros pedíamos, que eran nada más que 30.000 pesos, digamos, y que en este momento el municipio, que no sé qué parte del municipio, si se llama tesorería, si se llama no sé qué, pidan 5, pidan 10, pidan 100, hay un no a todo. Esto es lo que se me explicó. Y a partir de ahí, yo aún así le dije, bueno, espero que lo podamos lograr para el año que viene, y tuve que tener la obligación de decir gracias por lo que nos están brindando en este momento, porque algo estamos recibiendo. Es muy difícil para mí la situación de que con este desguace, que también lo veo y que del cual también me siento un poco parte, porque yo tampoco recibo nada en lo personal, digamos, soy una partecita que hace que este encuentro y que esta cosa de la feria, que para mí tiene que ver con mi historia como músico de joven, funcione un poco mejor. Estamos junto a Marco Marchigiani, nos reunimos desde hace 2 meses y recibimos todo tipo de propuestas, tratamos de ser lo más abiertos posible, cuidadosos, respetuosos de cada una de las propuestas que llegan, respondemos a cada uno haciendo una devolución. Creemos estar haciendo una actividad importante, no desde lo personal, sí para un aporte más, haciendo una continuidad y tal vez, bueno, cuidando un poco más la cosa. Sabemos y yo entiendo que, como les decía, trato de hacer lo posible y he asistido a algunas asambleas y, bueno, y dentro de lo posible trato de estar presente. Solamente les pido disculpas si en algún momento no participo del todo, pero de alguna manera quiero decirles que estoy, vivo acá en la ciudad y que estoy trabajando permanentemente, ya sea como docente como colaborador en este tipo de movimientos, y les pido que por favor, respecto de octubre y de los artesanos, contemplen la posibilidad de entender que los artesanos no son empresarios y que son trabajadores que viajan de todo el país a ganarse el mango con sus creaciones, con sus cosas hechas en forma muy original, no son industriales. Entonces es importante que la mirada sea contemplativa y que realmente sepan que de parte de los poquitos artesanos que en este momento tienen la voluntad de mejorar la calidad de modo de trabajo, están dispuestos también a presentarse y a seguir conversando acerca de cómo implementar y cómo fundirse mejor respecto de esta cosa de que no se entienda como, porque ellos vienen desde hace 26 años manejándose como municipales. Es muy difícil romper esa cosa que de alguna manera incluso los mismos municipales los reciben y van poniendo en automático porque son 26 años. Entonces, empezar a plantear otro tipo de forma, desde dónde y cómo, también es un aprendizaje. Entonces, me parece que yo vengo en representación de todas las actividades que se hacen desde artesanos, a la cual pertenezco, a plantear que bueno, hay un interés total de fundirse, y que bueno, es simplemente eso. Bueno, muchas gracias, Pablo. Sobre las palabras de Pablo, que tienen que ver mucho también con el tema de los eventos llamados coloquialmente eventos permanentes, hechos artísticos y culturales con periodicidad y repetición en el tiempo, como han dado en llamarle en la ordenanza, hacer una aclaración, que es importante que nosotros como nos reunimos hoy acá, nos convirtamos también en difusores hacia nuestros propios compañeros y compañeras, justamente para tener esa herramienta de solicitud, más allá de la logística, más allá del escenario, más allá de lo que de alguna manera el municipio mal o bien venía dando con más reticencia o con menos reticencia, es que generamos la ordenanza famosa que ahora tenemos aprobada. Entonces, reincidir sobre la importancia de que cuando se presenten las solicitudes de estos eventos que están contemplados dentro de la ordenanza por sus características, se insiste en que son parte de esa ordenanza, que las solicitudes se hacen justamente y que ese dinero no es un dinero que viene a sustituir, esa ordenanza no es para sustituir los aportes que se puede dar municipales por otra vía, sino que al contrario, lo que nosotros estamos haciendo es generando recursos para la cultura. Esa es nuestra inquietud, porque muchas veces el discurso desde el otro lado es, bueno, es la misma plata que ahora le ponemos un nombre diferente. Y que sea bien claro, los trabajadores y las trabajadoras de la cultura nos hemos reunido durante todos estos años para generar fuentes, para generar recursos, para generar ideas, para detectar necesidades y poder tener herramientas para cubrirlas desde la política cultural municipal. Entonces, tengamos bien claro que de eso se trata la ordenanza de eventos permanentes, por ejemplo. Una ordenanza que viene a generar un rubro para, por ejemplo, pedir los cachés de los artistas vinculados a cada uno de esos eventos. Que ya no es una cosa que, si no nos la dan, bueno, nos dan otra cosa. No, es un derecho más. Es un derecho más. Nosotros tenemos derecho a que nos den el escenario, tenemos derecho, tomo como ejemplo las palabras de Pablo, pero vale para cualquiera de los otros eventos. Tenemos derecho a que nos den los baños químicos, que tenemos derecho a que nos den el sonido, si es que nos sirve el sonido de la municipalidad. Tenemos derecho a pedir todo lo que veníamos pidiendo. Pero además tenemos derecho a decir, este evento es un evento importante para la ciudad. Tiene probada trayectoria, tiene más de 3 años, es autogestivo, es sin fines de lucro. ¿Sí? Tiene una trayectoria y nuestra sociedad la demanda. Y es una oferta cultural que no está cubriendo el Estado desde otro lugar. Entonces, por todas esas cosas, es un evento que está dentro de ese cúmulo de eventos que son eventos permanentes para la ciudad y que hoy por hoy tienen un rubro de apoyo municipal. Tomo solamente 30 segundos más para decir, porque no había podido hablar antes, pero mis compañeros y mis compañeras fueron tan excelentes en sus intervenciones que no lo considero necesario, pero solamente mi visión, aparte del aprendizaje que implica esto como experiencia colectiva, el Consejo Consultivo como experiencia colectiva, esta cosa de poder escucharnos, de poder aprender de los otros, de las otras, y sobre todo de ser proactivos, de generar ideas, de sentir que todo lo que nosotros inventemos es posible si tiene un sentido, si tiene una argumentación y si tenemos la capacidad de crearlo, de sostenerlo con laburo, de defenderlo, de ganarlo y después de poder aplicarlo y pelear porque se aplique. Me parece interesante reflexionar que en estos momentos donde estamos bastante complicados, y hay que decirlo, nosotros le estamos marcando la cancha, un poco Astor también lo decía, nosotros le estamos marcando la agenda. Nosotros podemos tomar este momento como un momento de pérdida de un montón de cosas porque esto, se frenan los expedientes, bueno, no nos reciben. Esa es una mirada. La otra mirada es, la ordenanza la tenemos. El derecho lo tenemos. El Consejo sigue estando. ¿Quiénes están en la ilegitimidad? Ellos. Entonces, ahí está nuestra fortaleza. Los que estamos adentro de lo correcto, los que estamos adentro de lo justo, lo que estamos adentro no solamente de todo esto que es de principios y desde lo filosófico y lo ideológico, lo correcto, sino que además está reconocido, ni siquiera el Estado nos puede decir que estamos en algo que no es cierto con lo que estamos defendiendo. Somos nosotros estamos bien, los que están mal son ellos. Entonces necesitamos unirnos para seguir insistiendo y seguir instalando esto. Nosotros tenemos razón y es indiscutible, ni siquiera lo pueden sostener, no pueden vetarnos una ordenanza, no pueden vetarnos dos, no pueden decirnos la ordenanza de eventos permanentes no sale. Todas esas cosas están. La cuenta de eventos permanentes está. No están dando la plata. Bueno, el problema es que no están dando la plata. Nosotros lo que tenemos que salir a hacer es convencer a nuestros compañeros de que eso no es aceptable. Eso no es aceptable. Ellos no pueden decir, como nos dicen hoy, hay 1.200.000 pesos en la guita, en la cuenta de eventos permanentes. Y nosotros decimos, fantástico, ¿y por qué no le estás dando los 60 al encuentro de no sé qué, los 30 al encuentro de artesanos, los 20 a lo que te piden otro? ¿Por qué no le abriste el expediente a un evento como Bahía Actual? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todos te hicieron las presentaciones, ¿por qué? Entonces nosotros tenemos que exigir que ese dinero que nos muestran todas las reuniones que está, supuestamente, porque nadie dijo otra cosa, nadie dice lo pusimos en otro lado, bueno, entonces si está, ¿por qué no lo están repartiendo? Si la ley dice que lo tienen que repartir en esto, no en otra cosa, es un recurso afectado. El piso del fondo está. Bueno, eso se ha ganado con trabajo, con consecuencia y con insistencia y con lucha. Tenemos que seguir por ese camino. Invitamos, tal vez, si quiere Lizardo, a hablar por espacios culturales independientes, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Voy a ser breve en función de la hora, pero lo que quiero agregar a todo lo que agregaron los compañeros y compañeras, quiero decirles que a mí me tocó estos 2 años ser asesor del Consejo Consultivo y a su vez soy el delegado de los espacios culturales independientes, ordenanza que también se consiguió y se logró en base a mucha lucha y en base a forzar situaciones que lo pudimos lograr, que tiene un presupuesto genuino esa ordenanza, que por otro lado no se está respetando tampoco, vaya la casualidad, y que además son recursos afectados, y quiero sí ponerlos al tanto que esa ordenanza habla de una comisión técnica que se debe reunir una vez por mes como mínimo, y esto sí lo dice la normativa, para en función de eso evaluar y determinar los subsidios que piden los distintos espacios culturales y a su vez propulsar y proponer habilitaciones, mejoras y demás de espacios culturales independientes. Desde el mes de mayo que la comisión no se reúne. Desde el mes de mayo, si hablamos del cumplimiento de la ley, que están incumpliendo. Y estoy de acuerdo con que tenemos la ley. Pero las leyes que no se usan entran en desuso. Las leyes que no se exigen su cumplimiento entran en el derecho consuetudinario, que es una costumbre no cumplir. Y nos vamos acostumbrando todos a no cumplir. Entonces nosotros tenemos las herramientas para, y el Consejo Consultivo es una herramienta. Porque quiero agregar además que el Consejo Consultivo este año frenó el cierre concreto de un espacio cultural que fue La Nave. Porque allí se pensaba poner un desarmadero de autos. Todos los autos que tiene la municipalidad y demás se iban a tirar ahí, iba a ser un cementerio de autos y de ahí. Y ahí está funcionando un espacio. Flojo de papeles, es cierto, pero está funcionando un espacio cultural. Y salimos a defenderlo. Y el espacio cultural no se cerró. Ahora hay actividades y este año pensábamos cerrar la actividad, por lo menos de los espacios culturales, en ese lugar o en el Parque Noroeste, que es también muy simbólico. Pero digo, hicieron todo lo posible para cerrar los espacios culturales. Entonces, repito, la unión, la participación y sobre todo dejar de pensar en lo individual hacen de que podamos defender las leyes. Mientras nosotros tengamos eso claro, la ilegitimidad sí que la tengan ellos. Pero la norma no debe entrar en desuso. Gracias. Yo vuelvo a la imagen que convocó Astor de la movilización de hace casi 2 años. Para recordar la fuerza que eso tuvo y la consecuencia que tuvo. Y en base a esa imagen, pienso en la movilización que estamos convocando para mañana. Y no olvidarnos de la consecuencia, de la buena consecuencia que tuvo, para estar mañana todos y más. Y para estar también como artistas, para movilizarnos con nuestras herramientas, con la música, con la pintura, con la danza, con la murga, con las cosas que nosotros conocemos, disfrutamos y manejamos. En la última asamblea, un compañero propuso y fue aceptado con mucha alegría hacer pequeños actos artísticos para visibilizar lo del desguace cultural. Se hizo uno en la municipalidad. Tenemos ahora la feria. Es un gran escenario para visibilizar esta situación. Simplemente quería decir eso. Aprovechémoslo, no lo olvidemos, no olvidemos de la fuerza que esto tiene y estemos mañana y cada uno de nosotros como pueda con su actividad visibilizando esta crisis. Bueno, vamos cerrando esta charla. este espacio justamente para manifestarnos, para exponer las opiniones. Agradecemos, por supuesto, a todos los presentes, a todos los que nos han hecho llegar los mensajes. Y no nos olvidemos también del porqué, ¿sí? Así como mencionamos todo lo bueno al comienzo, no nos olvidemos que eso es un logro que sale de las asambleas, que sale de cada uno de los que estamos acá presentes y de los que no han podido estar, de los que nos antecedieron, y es algo que van a tener que continuar los que vengan, ¿sí? Es nuestra herramienta para defender nuestros derechos, para enriquecer nuestra cultura y nuestro arte. Mañana lo que se exige en esta denuncia de desguace cultural es la insuficiencia presupuestaria y ajuste, precarización laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, avasallamiento de la carrera administrativa y la idoneidad en los cargos de dirección de espacios culturales municipales, desarticulación de la Orquesta Infanto-Juvenil del barrio Miramar, desarticulación de los museos municipales, desarticulación de los talleres barriales, desfinanciamiento del teatro municipal, subestimación y tratamiento discriminatorio a los artistas del colectivo Los Chopin, incumplimiento de la ordenanza de espacios culturales independientes, dilaciones en la aplicación de los subsidios de eventos permanentes, el incumplimiento con la comedia municipal en el llamamiento a concurso, a presentación de proyectos de concurso. Estos son algunos de los punteos, ¿sí? Cada cual ya sabe también respecto de sus condiciones personales, de sus condiciones, digamos, de grupo, pero nosotros tratamos de puntear, aunque sea esto, hay que hacerlo visible, tenemos que gritar, tenemos que eso, exponer todo lo que somos, porque es el trabajo de cada uno de nosotros, valorar lo que somos, hacernos respetar, enaltecer la cultura como se ha venido haciendo desde hace años. Bahía Blanca no le es indiferente al resto del país, y me pido una pequeña acotación, que siempre la enaltecemos desde la Asociación Argentina de Actores. La Asociación Argentina de Actores siempre es consultada desde otros lugares, desde los compañeros delegados de otras delegaciones de la asociación, justamente por estas ordenanzas que desde el Consejo Consultivo salen. Damos fe de eso. Nos han pedido material para ver cómo en las provincias pueden aplicar esta herramienta que se gesta con el Consejo Consultivo. Entonces, somos, de alguna manera, una referencia también para otros espacios, para otros lugares, para otros pueblos, para otras ciudades, para otras provincias. ¿Qué nos queda a nosotros más que defenderla, ¿sí? Unirnos, estar presentes en la medida de lo posible, en lo que se pueda, pero eso, no dejar de lado este enorme logro que es el Consejo Consultivo. Muchas gracias. Gracias a todos por venir, los esperamos mañana. La movilización, la conferencia de prensa va a ser a las 10 de la mañana en las escalinatas de la municipalidad, y a las 14 horas también convocamos a la concentración y movilización en la explanada de la municipalidad. Muchas gracias a todos por venir.